del barrio de la Ribera, patria del tango y el bandoneón, hijo sin grupo de un gringo viejo, igual que el tango de rezongón. Desde muy pibe solté los cabos y en la milonga me entreveré, hasta que un día quedé amarrado entre los brazos de una mujer. Por ella perdí mi rumbo y al mundo me eché a rodar. Para olvidar aquellos ojos que me hicieron tanto mal. Pero es inútil, compadre, hincharle el pecho al dolor. Cuando nos tapan el alma con el poncho del amor. Por eso que ando triste y errante, buscando en toda sabor igual al de los besos de aquella boca que ya mis labios lo han de besar. Yo soy del barrio de la Ribera, patria del tango y el bandoneón, hijo sin grupo de un gringo viejo, igual que el tango de resorgo. Por ella perdí mi rumbo y al mundo me eché a rodar. Para olvidar aquellos ojos que me hicieron tanto mal. Pero es inútil, compadre, hincharle el pecho al dolor. Cuando nos tapan el alma con el poncho del amor. Muy buenos días. Acá teníamos El Poncho del Amor. Música de Antonio Escatazo y letra de Alberto Vacareza. En la voz de Carlos Gardel. Yo soy del barrio de la Ribera, patria del tango y el bandoneón. Qué hermoso tango para arrancar esta mañana de miércoles templado que hace. Parece que con este fin de semana fresquito que tuve la visita de dos amigas increíbles, le dedico el programa a ellas, a Pau y a Irene, que tengan un hermoso día en Madrid. Y disfrutamos mucho, bailamos, milongueamos, comimos asado, charlamos, miramos y escuchamos muchos tangos. Y este tango también lo escuché yo este fin de semana, mientras estaba ahí escuchando un poco Gardel. Y escuché este tango, me gustó tanto. Hay tantos tangos que Gardel a veces me asombra, porque grabó tanto, casi mil tangos, mil y pico, y siempre me asombra, parece que todo aparecen nuevas cosas de él. Grande Carlitos. Bueno, estamos a miércoles 19 de marzo, 11:04 de la mañana, con un sol brillante acá en Gijón, un calorcito. Salí con una chaquetita y me tuve que ir sacando de a poquito hasta llegar a la radio. Espero que por toda España esté el sol radiante y vamos a arrancar con Alberto Marino y Aníbal Troilo, o vamos a continuar para empezar un poquito de energía. Vamos con Tedio. Thank you. gotas, agujas de spleen. Te adivino romántica y rubia sobre el viejo dolor del jardín. ¿Qué será lo que borre tu asedio? ¿Quién será que me aleje de ti? Si las grises alondras del tedio final sin remedio te acercan a mí. Tedio, largas horas de la vida que recuerdan tu partida. Tedio, sin remedio ni esperanza, me hace gris la tarde mansa. Tedio, con un canto de cigarras en la voz del bandoneón. Cuando lloran las guitarras y se quejan las amarras, me dejó tu corazón. Cuando lloran las guitarras y se quejan las amarras, que dejó tu salió de su pasión, por doquier y siempre tuvo a gala ser la dueña de su corazón. Estudió la física y geografía, la retórica cursó en un mes. Del violín conoce la armonía y además un poquito de francés. Nunca tuvo amores, ni un amargo sin sabor, pero busca un hombre que le diga que es amor. Yo no sé por qué Cupido enseña la desgracia de una gran pasión a una niña que inocente sueña y que tiene miedo de un ratón. Colegiala, Enrique Rodríguez y el Chato Flores, que bueno, como siempre tengo gente que me echa manos en tema de recuerdos del tango, tangos o días también de qué días son los días. Bueno, hoy como me acaban de comentar Laura desde Vitoria, la verdad que es una capa, me ayuda mucho desde allá. Y claro, me acaba de recordar que hoy es el Día del Padre. Así que bueno, miren, de casualidad yo puse acá en la lista metí el tango Papá, de Mario Bustos, que después lo pondré. Y ella me pidió un tango para su papá también. Así que vamos a estar escuchando Yo no sé por qué razón, y después arrancamos por unos tangos para los papás, como dice el tango Papá, de Mario Bustos y Juan D'Arienzo. Así que vamos a estar escuchando este tango y arrancamos un poquito para meter un homenaje a los padres. Yo no soy capaz, no podré volver a buscar el bien de otro querer. La que ayer acariciara mi sonía, hoy es todo mi pesar. Ya no sé reír, ya no sé soñar, ya no soy aquel sentimental. No lo ves, hastiado y triste como estoy, de vivir así por un amor. Yo no sé por qué razón cada vez te quiero más. Yo no sé por qué razón creo en vos y me engañas. Yo no sé por qué razón fatal encontré con este amor mi mal. Y sin fe, sin religión, sin Dios, una sombra soy por vos. Teníamos a Yo no sé por qué razón, Enrique Rodríguez y Armando Moreno. Bueno, como comentaba, hoy es el Día del Padre. Así que desde acá, un beso enorme a todos los papazos. Y bueno, de parte de Laura, para su papá Francisco, voy a poner el tango de Miguel Montero y José Libertera de la Orquesta. Por él. Para vos, Francisco. Por él. Cuando regreso a mi hogar, acaricio mi fortuna. Es el pibe que en la cuna riendo dice: papá, me dan ganas de llorar. Cuando se tiran los brazos, como diciendo un abrazo, ¿cuánto tardaste en llegar? Por él me abrí de la barra, ya no salgo más de farra, ni me ven por el café. Por él que tanto he soñado, es que me siento amarrado al palenque de un querer. Por él que es pedazo de mi vida, aguanto cualquier herida porque es parte de mi ser. Porque toda mi fortuna es el pibe que en la cuna me abraza como diciendo: ¿cuánto tardaste en llegar? Y vieran cómo lo extraño cuando estoy fuera de casa. Saco la foto del pibe y le empiezo a conversar. Y parece que él me hablara como diciendo: soy tuyo. Y entonces allí, muchachos, cuando yo empiezo a aflojar. Por él me abrí de la barra, ya no salgo más de farra, ni me ven por el café. Por él que tanto he soñado, es que me siento amarrado al palenque de un querer. Por él,

serán amigos de su engaño si piensan como antaño llevarme de fiesta. Sigan de largo por mi puerta, que el mundo y sus halagos ya poco me inquieta. Algo más lindo que la calle, que el juego y que los bailes, mi paso sujeta. Dos manitas son en el mismo umbral las que pueden más que yo. Porque ahora tengo un pibe que es mi vida y mi ilusión, que apacigua con ternura tanta locura. A mi casa trajo el cielo, ángel de mi corazón, y me tiene prisionero, tan a gusto compañero, que me quedo en la prisión. Mi casa trajo el cielo, ángel de mi corazón, y me tiene prisionero, tan a gusto compañero, que me quedo en la prisión. Yo me quedo aquí, nada iré a buscar, más no puedo ya pedir. Y acá teníamos a Ricardo Tanturi con Enrique Campos, Prisionero, un tango que Catén grabó Gardel. Bueno, estoy buscando tangos que hablen de papá un poquito. Vamos a continuar ahora con, también con Miguel Montero, antiguo reloj de cobre, que se desespera por tener que haber empeñado, como diría mi amigo Tocho, se lo decía, empeñó el reloj del padre. Pero bueno, muy bien dicho acá. Así que vamos a meter a Miguel Montero otra vez. Antiguo reloj. ¿Cómo fue eso? Siendo tan viejo y casi llegando. Bueno, primero Cucucita. Digo, he matado un hombre en mi rancho mismo y tranquilamente me haya presentado. Ustedes no saben que en mi rancho criollo, como una reliquia, guardaba una flor, última pitada de mis años mozos. A este pobre gaucho le picó el amor. Mi linda gurisa era mi alegría. Por ella vivía, por ella luché, por ella mil veces he pasado por Maula pa' que yo me diera a pelear ni una vez. Pero ayer de tarde se murió en mis brazos, haciendo pedazos mi alma y mi fe. Perdone, Taquita, si he dado un mal paso y me dejó un beso que me enloqueció. Sabiendo quién era, fui en busca del Maula, un guacho cualquiera de un pago mental. Y a los casos limpios lo truje a la casa, y frente a mi gurisa, frente a mi gurisa, su honor venga. Ahora que le importa lo que ustedes piensen, si pa' mí en el mundo todo terminó. No andes con chiquitas, venga esa condena, si fuera posible a muerte, señor. Pero ayer de tarde se murió en mis brazos, haciendo pedazos mi alma y mi fe. Perdone, Taquita, si he dado un mal beso y me dejó un beso que me enloqueció. Bueno, este fue Gurisa, terrible tango, terrible tango. Ahora viene antiguo reloj de cobre, ahora sí. Pero también Gurisa hablaba del papá, que bueno, le matan a la hija y se vuelve loco. Y lo estruja a la casa. Antiguo reloj de cobre. Antiguo reloj de cobre que vas marcando en el tiempo,

acá teníamos Papá Cuéntame otra vez, de Ismael Serrano. Ahora vamos a poner... Oh, me encanta este tango. Oscar La Roca, de solista, Por Eso Te Quiero. También relacionado con papá. Después rematamos con Mario Bustos y continuamos. Porque tu amor fue la causa que me salvó del descenso. Me aparto del escolazo y mis hombres de bien dejé. Los amigos reos y lo que era un inconsciente. Aprendí a ganar la diaria con el sudor de mi frente y tuve por recompensa tu cariño de mujer. Porque jamás me fallaste, ni en las malas ni en las buenas, y tus besos me alentaron si desmayaba mi fe. Porque cuando estuve enfermo y al borde del precipicio, me cuidaste como madre con amor y sacrificio, y fuiste un ponchito tibio en mi frío anochecer. Por rebelde y por compadre, lo negaba el mismo Dios. Pero un cachorro me diste, con tus mismos ojos tristes, con la sangre de los dos. Cuando lo tuve en mis brazos, mi corazón se aflojó. Y al besar tu negro pelo, levanté el purrete al cielo y le di gracias a Dios. Porque hoy esquivo el boliche, pa' estar temprano en mi casa. Gambeteo, vicio y farra por la gloria del hogar. Y soy feliz con un mate y bajo un cielo de parra le canto una serenata al burrete en mi guitarra. Y estoy pagado y servido cuando me dice: papá, decime ahora, mi negra, si encontrás motivo alguno pa' dudar de mi cariño. Yo te abrí mi corazón, a vos te debo la vida. Sos mi guía y sos mi suerte, y te quiero con el alma y te querré hasta la muerte. Te lo juro por el pibe que es un cacho de los dos. Este tu día, yo quiero cantarte, abrirte la puerta de mi corazón. Por tanta amargura que yo supe darte, así al abrazarte, pedirte perdón. Después en tus brazos sentirme purrete, y junto a tu pecho, que es flor de bondad, buscar tus caricias, besarte en la frente, decirte muy suave: te quiero, papá, papá. Palabra muy tierna que siempre perdona, que todo lo da, papá. Que tanto luchaste por darme un camino de amor y verdad. Papá, será siempre inolvidable, porque eso junto a mi madre es lo que más quiero, papá. Con fe que no afloja, vos siempre luchaste y sos de la casa sostén y verdad. En este tu día yo quiero brindarte mi tierno homenaje, querido papá, papá. Palabra muy tierna que siempre perdona, que todo lo da, papá. O será siempre inolvidable,

de tango, un muchacho de coraje, de viento de marevaje, porque es mejor ser honrado. Yo soy así, señores, yo soy bueno, derecho y varón. Bueno, derecho y varón. Mario Bustos, Juan D'Arienzo. Mario Bustos ingresó en la orquesta de Juan D'Arienzo en el 57, pero en la década del 40 grabó unos cuantos tangos con Domingo Federico. Acá estamos escuchando Puente Alsina, este clásico de Pugliese con Jorge Vidal. Qué grande Jorge Vidal. Vamos a meter Domingo Federico, gran bandoneonista de las filas de Miguel Caló, que compuso miles de tangos. ¿Dónde está mi barrio, mi cuna querida? Donde la guarida en refugio de hacer, borro el asfaltado y una manotada, la vieja barriada que me vio nacer. En la sospechosa quietud del suburbio, la noche de un triste drama pasional, y huérfano entonces yo, el hijo de todos, rodé por los lodos de aquel arrabal. Puente Alsina, que hacer fuera mi regazo de un zarpazo, la avenida te alcanzó, viejo puente, solitario y confidente, con la marca que en la frente al progreso le ha dejado el suburbio revelado que a su paso sucumbió. Yo no he conocido caricias de madre, tuve solo un padre que fuera rigor, y corre en mi vena de sangre matrera, gritando una greba, tu crudo rencor. Porque me lo lleva mi barrio, mi todo, yo el hijo del lobo lo vengo a llorar. Mi barrio es mi madre que ya no responde, que digan a dónde lo han ido a enterrar. Ese era el tango Puente Alsina. Y ya estamos con Tango Argentino, grabado en 1950, orquesta Domingo Federico, Mario Bustos, que nos dejó después justo de Navidad, 26 de diciembre, sufrió un infarto de miocardio y unos días después, el 2 de enero, falleció a los 55 años nada más en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Estamos con Tango Argentino. Tango Argentino, que cuenta la historia de dónde nació el tango, de dónde salió y por qué el barrio y el suburbio lo toma como suyo al tango. Vamos con Tango Argentino, Mario Bustos y Domingo Federico. Es hijo malevo, tritón y canyengue, nació en la miseria del viejo arrabal. Su primer amigo, puntaita de lengue, su novia primera vestía vergar. Recibió el bautismo en una cortada y fue su padrino un taita matón. Se ganó el cariño de la muchachada que en una quebrada le dio el corazón. Tango argentino, sos el himno del suburbio y en milongas o disturbios siempre supiste estallar, y en los patios

mi canción. Mis manos ya no buscan las manos de aquella que solo se perpena en mi corazón. Noche, me envuelves con tu sombra y siento que te adentra más en mí. Y se fue tanta tierra, mis labios la nombra, y son mis penas noches para ti. Pude ser feliz y soy por culpa mía así, como una bola del tiempo ido. Deja que se agrandan hoy queriendo revivir las esperanzas en mi corazón. Para ti casarme más a mi amargura cruel, allá en un sobre ya teñido. Tu retrato con cuatro palabras, amor, no te olvidaré. Para ti casarme más a mi amargura cruel, allá en un sobre ya teñido. Tu retrato con cuatro palabras, amor, no te olvidaré. Dice la letra, para entristecerme más en mi amargura cruel, hallé en un sobre ya estreñido su retrato con cuatro palabras, amor, no te olvidaré. Y ahora vamos con otro cuatro palabras que también lo estuvimos cantando con Ire y con Pau este fin de semana. Este es Adolfo Carabelli y Charlo, que tanto le gusta a Ire. Cuatro palabras, pero acá las cuatro palabras están al principio, así que vamos a escuchar en este día tan emocionante para mí, 19 del 3, Día del Padre, y con un fin de semana también emocionante, que estuvimos acá, mucho también de tango, de comer mucho, comimos y le dimos a la sidra, es que estamos en Asturias, vengan a visitarnos, vamos con cuatro palabras, Charlo y el gran pianista Adolfo Carabelli. Que te vaya bien, me dijiste colgándome el tubo de tu teléfono. Que te vaya bien, murmuré mascullando entre dientes una maldición. Que te vaya bien, significa que nunca en la vida volverás a ser mi otra vez. Cuatro palabras que sintetizan mi amargura, cuatro palabras que me robaron tu ternura. Pero sin embargo fuiste mala, porque yo te quise como a Dios. No solo te quise, aún te quiero, así mala y todo como palabras, que es un tango hermanado con Rosa de Tango. Cuatro palabras, Rosa de Tango. Misma melodía, nada más que cambiaron de la letra. Pasó en varios tangos. Después voy a poner también de tango hermanado de Nada Más, de Juan D'Arienzo, que se lo comenté también a Ire y a Pau. Calleja Solo, que no lo pudimos escuchar ese, pero bueno, lo voy a poner para que lo puedan escuchar si tienen la radio. Rosa de Tango. Tu corazón era un tango y un bandoneón tu cadera. Lloraba un tango en tu alma, dormido en la sombra de tu topera. Dolor de buey de mi plana sobre tu gritando en la villa, dormiste tu pelo y en tu canción. Rosa bastando tu taconear en la vereda, rosa de tango, como el piropo que te enreda. Todos tus caminos serán tango, tanto retorcido en un compás, y aquella noche, como en la historia de Cernita, 20 abriles y una cita, te alejaron para siempre de mi arrabal. Certita, 20 abril es una cita, te alejan para siempre de mi arrabal. Y ahora ponemos Juan D'Arienzo. Parece nada más, ¿no? Pero es Calleja Solo. Esto lo grabó en 1928, la primera orquesta que formó D'Arienzo, así en grande, porque ya D'Arienzo había metido, ya en la década del 10, con su gran amigo Ángel D'Agostino, uno al piano y otro al violín, ya tocaban por todos lados. Pero acá estamos con Calleja Solo, Carlos Dante, este gran cantor. Melodía de Juan D'Arienzo, que años después, 10 años después, Luis Rubinstein le dijo a D'Arienzo: che, ¿por qué no le cambiamos la letra a esta melodía tan linda y le ponemos, lo hacemos resurgir? Si no, hubiera desaparecido. Así que Luis Rubinstein le puso Nada Más. Ahora estamos escuchando Calleja Solo y después viene Nada Más. José Blandengue es el mejor, y no hay quien tenga tu muñeca patada. Ni se conoce un cuidador con más carpeta para saber ganar. Y de Blandengue sos el mago que ha conquistado más halagos. Tigre Callejas, no hay que hacerle, se impone tu muñeca de gran

abandonados y un poco de amargura sin saber yo el porqué. Aquella noche en mi pieza, en el rincón más oscuro, hermanaba mi tragedia, escondida te lloré. No me acuerdo si eras buena, ni me acuerdo si eras mala, solo sé que la pobreza de mi triste soledad, fuiste el sol de mi vida, de esta vida tan amarga, que será peor que nunca, porque nunca ya vendrá. Me lo dice amargamente mi conciencia, me lo echa siempre en cara mi pobreza. Era mucha tu belleza para este humilde rincón, y por eso nunca podré reprocharte que busqué rumbo a otra vida, ya que a mi lado tendría solo el beso del dolor. Este fue el tango Olvídame. Aldo Victorio Chiavegato, conocido artísticamente como Aldo Campoamor, nacía en Buenos Aires el 21 de marzo de 1914 y nos dejaba en el 27 de octubre del 68. 27 de octubre, el día de cumpleaños de mi mamá. Te amo, madre. Cantante de tango. Vamos a poner un tanguito, porque si hablo de mi madre no puedo hablar más. Rafael Canaro, Aldo Campoamor, Viejos Tiempos. Este tango que Gardel baila en la película Luces de Buenos Aires, no me acuerdo. Pero bailo, el tango que baila Gardel. Yo recuerdo con cariño los momentos que pasaron. En mi alma yo he llevado como alivio de mi vida. La fragancia de esos tiempos se confunden con tu imagen sofocando los tormentos. Y las horas que fugaron cuando te vi por vez primera, amado bien. Viejos Tiempos, Aldo Campoamor, Rafael Canaro. Y ahora metemos la orquestaza de Mariano Mores con Aldo Campoamor, Anoche. Anoche

había de pensar que por odiar se sufra más. ¿Quién lo había de pensar? Si no hay amor, que duela igual. Ese amor crucificado en el fuego del deseo es culpable de que hoy, por olvidar, recuerde más. No me duele lo que fui, ni lo que soy, ni lo que di. Duele más lo que sufrió por ser así mi corazón. Nadie quiere responder cuando muero preguntando quién lo había de pensar que por odiar se sufra más. Se sufra más. ¿Quién lo había de pensar? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de... Vamos a poner acá. El día 18 de marzo de 1897 nacía Gerardo Hernán Matos Rodríguez. Y el 25 de abril de 48 nos dejaba. Músico, pianista, periodista, compositor de tango uruguayo. Es el que compuso el tango más famoso de todos, La Comparsita. Así que vamos a estar escuchando algunos tangos de Matos Rodríguez. Un tipo raro para mi forma de ver, no raro, pero bueno, cuando hicieron La Comparsita, que se lo pasó a Firpo en 1916, Firpo estuvo flojo ahí, pero bueno, Firpo se lo pasó en Pentagrama porque no sabía componer, escribir música Matos Rodríguez. Y le hizo la segunda parte de La Comparsita. La cuestión que Firpo le dijo, bueno, registrar la voz. No pensaba él que iba a ser tan famoso. Pero la cuestión es que si le hicieron dos, tenés que ser un tipo noble. Y para mí no lo fue. Y después cosas de comentaron que después voy a seguir. Vamos con Che Papusa hoy, de Matos Rodríguez. No, Papusa, Julio Sosa. Que hablas con Z y que con gracia posta batís mi ye, que con tus aspavientos de pandereta son la milonguerita de Machiqué, trajeada de bacana. Bailas con corte y por raro esnovismo tomás suicé, y que en un autocampa de sur a norte paseas como una dama de gran caché. Che Papusa, oí los acordes melodiosos que modula el bandoneón. Che Papusa, oí los latidos angustiosos de tu pobre corazón. Che Papusa, oí cómo surgen de este tango los pasajes de tu ayer. Si entra el lujo del ambiente, hoy te arrastra la corriente, mañana te quiero ver, mi longuerita linda, Papusa y breva, con ojos almendrados de pipermín, de parla franchutada, pinta maleva, y boca pecadora, color carmín, engrupe en tus alhajas. En la milonga, con fino faroleo, brillanteril, y al bailar esos tangos, de meta y ponga, volve sotario al rana y al vivo. Y, che Papusa, oí los acordes melodiosos que modula el bandoneón. Che Papusa, oí los latidos angustiosos de tu pobre corazón. Che Papusa, oí como surgen de este tango los pasajes de tu ayer. Si entra el lujo del ambiente, hoy te arrastra la corriente, mañana te quiero ver. Bueno, acá teníamos Che Papuso ahí con la voz de Julio Sosa. Acá estamos escuchando de fondo a Agustín Magaldi con las guitarras. La muchacha del circo, música también de Mato Rodríguez. En Che Papuso hoy, que él lo compuso cuando estaba en su época de Francia, le pidió Cadícamo. Ay, qué linda la voz de Magaldi. Iba el mísero circo una tarde invernal y una voz melodiosa de dulzura infinita entonaba este triste cantar. Yo soy la muchacha del circo. Qué hermoso. La muchacha del circo, tema también de música de Mato Rodríguez. Y en Che Papuso hoy le pidió a Cadícamo que le pusiera la letra. Cadícamo, ya un genio de la poesía tanguera consagrado, le puso la letra y después Mato Rodríguez se llevó su letra a otras personas, escritores y poetas, para ver si la letra estaba bien para su música. Eso le ofendió muchísimo a Cadícamo, que nunca más habló. Ahí está el tacto del Matos. Vamos a meter a la muchacha del circo con Agustín Magaldi. Blanca que al cielo con ansias loca quisiera llegar, mientras la gente emocionada contempla inquieta su salto mortal. Bajo la luna del viejo circo un frío de muerte se siente cruzar. Ahí va la muchacha del circo, encuentra consuelo ni amor, regala a los otros la dicha y sufre miseria y dolor. Por fin una noche en la mano, cansada al trapecio y aflojo, y pobre muchacha del circo, buscando un aplauso, la muerte encontró colgada del frágil trapecio, su cuerpo elegante parece al saltar. Una paloma blanca que al cielo con ansias loca quisiera llegar, mientras la gente emocionada contempla inquieta su salto mortal. Bajo la luna del viejo circo y un frío de muerte se siente cruzar. Estamos escuchando ahora a Juan D'Arienzo, Mario Bustos, soy la voz del arrabal, Gerardo Matos Rodríguez. Solamente persigue brindarle a Matos Rodríguez este recuerdo inmortal. Matos Rodríguez, que compuso La Comparsita, perdón, vendió los derechos enseguida, porque tampoco se imaginaba que iba a ser tan potente. Después, estando en Francia, Pascual Contursi hizo la letra de Si Supieras para La Comparsita que grabó Gardel, y a él no le gustó nada y hizo otra letra horrible que la grabó Ángel Vargas y Santa Agostino. Pero no. La comparsa de Buechacham, que la grabaron ellos dos, pero no tuvo ninguna trascendencia. La buena es la de Pascual Contursi, que grabó Gardel. Pero después quiso quitarlo, quiso hacer cosas raras, volvió a pedir los derechos de autor de él a la empresa que le había vendido. Un tipo raro, para mi forma de ver. Soy la voz del arrabal que solamente persigue brindarle a Matos Rodríguez este recuerdo inmortal y en este tango evocar a su rosal mocosita, su canto por no llorar y su triste comparsita.